DXT, deportes extremos, todas las noticias de la Asociación del Enduro Cordillerano, fechas, campeonatos y mucho más. Y los principales títulos del mundo deportivo. Escuchanos todos los domingos de 20 a 21 horas en Radio Goga 103.5. También online en www.radioboga.com. DXT es adrenalina deportiva. Conducción Alan Almada. Deportes extremos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Almada. Acá estamos saliendo en vivo para Radio Boga 103.5 de la localidad de Bolsón para toda la comarca andina. Y bueno, yo estoy acá. Tenemos nuestra operadora hoy, Wanda, que estaba operando desde Bolsón. Y bueno, yo estoy acá en la localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires, saliendo al aire con deportes, ¿no? Hablando un poco de DXT. Nos pueden buscar en Facebook, ponen el buscador DXT y bueno, van a ir viendo todas las cosas que vamos a ir publicando, algunos que otros videos que están saliendo, hablando del motocross, algunas que otras novedades de la sesión de enduro por el Gerano, y bueno, muchas cosas más que en breve les estaremos comentando. Así que bueno, les recordamos nuestro Facebook DXT, tienen que poner el buscador DXT y nos pueden encontrar. Yo estoy transmitiendo hoy desde la localidad de La Plata, acá solamente, prácticamente en la casa de mi tía hoy, ya que no tenía otro lugar de conectividad hasta que me mudé el departamento acá en La Plata. Bueno, le recordamos a la gente que yo me vine a vivir a La Plata acá, que el programa lo vamos a seguir haciendo desde acá. Yo de La Plata y en Wanda, ahí desde el Bolsón, para todos ustedes, ¿no? Para toda la audiencia que nos escucha en la comarca andina y bueno, todos los que nos escuchan en www.radioega.com. Bueno, vamos, en un momento nomás volvemos con los títulos deportivos mundiales. Son las 8 y 10 minutos y bueno, vamos a hablar de los títulos deportivos mundiales más destacados, ¿no? Primero, principal, el Real Madrid y el Barcelona empataron por la Copa del Rey. El equipo de Mourinho y de Tito Villanova igualaron 1-1 por la ida de las semifinales del torneo. Los goles fueron de Cesc Fábregas y Rafael Varane, ambos en la segunda etapa. Básquet, ante un polideportivo colmado, Roberto volvió a Atenas. El ex campeón de la NBA sumó en la victoria el equipo griego contra el argentino de Junín 82-59. El pivot cordobés volvió a la actividad profesional luego de casi 2 años. Así que me ven ahí para todo lo que se vino, ¿no? Con el básquet de la NBA. Bueno, y ahora lo que pasa con Román, ¿no? Con Juan Román Riquelme. El titular dice: Riquelme cada vez más cerca de jugar en Tigre. El ex Boca se tomará unos días para analizar la propuesta del equipo de Victoria. Aunque desde el club aseguran que ya está resuelto en un 90%. Una estadística muy importante. Recordemos que Riquelme se juntó a hablar con Sergio Massa, intendente de la localidad de Tigre, para ver si puede entrar en ese club. Hay que ver, porque por el momento Juan Román Riquelme no tiene un club de fútbol. ¿Qué va a ser el futuro de Román? Parecía que sea Brasil, y ahora parece que se va a Tigre, cuando también algunas cosas decían que capaz que argentinos, así que el jugador sin equipo, ¿no? Y hablamos un poco de Europa. Real Madrid cayó ante Granada por gol en contra de Cristiano Ronaldo. El local ganó 1-0 con un tanto del portugués en contra. El conjunto de Mourinho no tuvo respuestas ante un equipo que pelea por la permanencia y podría alejarse aún más del líder. Así que bueno, Real Madrid cayó 1-0 frente a Granada con un gol en contra de Cristiano Ronaldo. Y ahora cada vez está más lejos del Barcelona, ¿no? Fútbol. Ramón Díaz dice, ¿no? Tuvimos actitud y personalidad para ganar. El DT de River se demostró muy satisfecho con el triunfo de anoche sobre Boca Juniors por 2-1 en Córdoba. El riojano valoró que su equipo jugó bien a la pelota, ¿no? Así que bueno, podemos decir claramente que River Plate fue el ganador del verano. El primer certamen lo ganó 2-0 Mar del Plata. El segundo empataron en los 90 minutos. Si bien que bueno, ganó Boca en los penales, el partido fue en empate en los 90 minutos. Y en el último lo ganó 2-1 River Plate. Así que bueno, Boca no pudo hacerse campeón de verano y River disfruta este espectacular momento en el fútbol, ¿no? Ganar dos superclásicos en el verano es importante, ¿no? Así que bárbaro. Y ahora tenemos una noticia también espectacular para todos los hinchas del tenis y bueno, ya también los hinchas argentinos, ¿no? Mónaco y Berlok coronaron una serie perfecta para Argentino. El pico venció a Tobias Kamke y el tenista de Chacomús derrotó a Christopher Kass. La serie terminó 5-0 para Argentina, que jugará los cuartos de final por la Copa Davis ante Francia en abril. Así que hay que ver qué pasa. La estadística dice que Argentina y Francia se juntaron 5 veces en este tipo de certámenes, ¿no? En la Copa Davis, y Argentina jamás le pudo ganar a Francia. Es una estadística lamentable, tenemos que decir, pero bueno, esperemos que esta sea la ocasión para poder romperla, ¿no? En cuanto ahora pasamos a los cuartos de final, esperemos que se nos haga todo un poco más blando, ¿no? Contra Francia, y es cuestión de ver qué es lo que pasa. Hay que destacar más que nada de esto fue la actuación de David Nalbandian en el momento de los dobles, que le dio a Argentina, ¿no? Un pase espectacular 5-0. Pero bueno, esto es cuestión de ver qué pasa con Francia. Se va a disputar esto ahí, como les comentamos, en abril, y va a ser acá en la Argentina, así que vamos a estar de locales. Espero que sirva en este momento. La última derrota que tuvimos contra Francia fue en Lyon, allá en Francia, ¿no? Y bueno, esperemos romper la estadística y pasar nuevamente a la semifinal de la Copa Davis. Bueno, son las 8:15. Vamos a escuchar un tema musical. A la vuelta seguimos con más de XT. Yeah. De que ustedes son las 8 y 27 minutos. Vamos a ir hablando algunos de los títulos también importantes. Por ejemplo, las Leonas golearon y se coronaron en Chile. Vencieron a las locales por 4-0, ¿no? Al equipo del seleccionado chileno. La verdad que una actuación espectacular del seleccionado femenino de hockey sobre césped. Las Leonas, con la presencia de la jugadora Santa Bárbara María José Granato, se consagró ayer campeón sudamericano al doblegar a Chile por 4-0 en la final del certamen desarrollando en el país trasandino. Las jugadoras Agustina Albertario y Giselle Juárez se echaron el 2-0 con el que finalizó la primera etapa. A poco de comenzada la parte complementaria, Juárez aumentó diferencias y luego le puso cifras definitorias al encuentro Magdalena Fernández Ladra. Con este triunfo, las Leonas, que actuaron con un plantel alternativo en este certamen, se coronaron campeonas con el rendimiento ideal después de vencer a Perú. 20-0 a Paraguay, 13-0 a Uruguay, 3-2 a Chile por 5-1 y este último 4-0 y a Brasil por 3-0. Así que muy bien para las Leonas. Este equipo alternativo ya obtuvieron el sudamericano de manera invicta, así que espectacular para las Leonas. La sangre que tienen es impresionante. Bueno, esperemos que sigan de esta manera. Es un equipo alternativo, no es el equipo titular, pero bueno, por lo menos sabemos que en la banca hay buenos suplentes que ganaron un sudamericano, ¿no? Es, no es más ni menos que un sudamericano. En el fútbol, la sub-18 quedó eliminada en la primera instancia del sudamericano, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Acá un equipo alternativo de primera gana el sudamericano. En hockey, ¿no? La verdad que deja de mucho que desear el fútbol, pero bueno, es perfecto lo que está pasando con el hockey y esperemos que sigan aumentando las victorias de las Leonas para todo este año, ¿no? Hablamos un poco de rugby. Tenemos derrota en el Seven. Wellington de Nueva Zelanda, el seleccionado argentino de juego reducido, permitió ante Escocia por 35-5 en la semifinal de la Copa de Plata. Y concluyó así su participación en el torneo de Wellington, cuarta etapa del circuito mundial IRB. Antes había caído frente a Samoa por 31-7, por los cuartos de final de oro. El próximo fin de semana participará del torneo de Las Vegas. También el titular de rugby, el trébol fue más. Cardiff, Gales, Irlanda superó como visitante ayer a Gales, el defensor del título, por 30-22. E Inglaterra le ganó a Twickenham, a Escocia, por 38-18. En partidos válidos en la primera fecha del torneo de rugby de las Seis Naciones. Hoy en Roma, Italia y en Francia completarán la apertura del torneo de rugby y más antiguo del mundo, ¿no? En el Millennium 15 del trébol sacó ventajas de 23-3 en el primer tiempo y supo controlar la levantada final de Gales. Fue muy importante ganar el primer partido. Esto lo dijo el centro irlandés Ryan O'Driscoll. nombrado mejor jugador del partido. En declaraciones de la BBC, se la debíamos a Gales, nos ganaron las últimas veces, agregó el autor del último try irlandés, que justamente recibía en la próxima jornada con el otro triunfo de ayer de Inglaterra, ¿no? Así que bueno, el rugby ya empezó a moverse. Es impresionante el poder que tienen estos equipos: Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda, no hablemos de los Wallabies en Australia. Es impresionante, y bueno, es como que ya la gente se tiene un poco de respeto, ¿no? Otro titular: Uruguay ganó y clasificó para el Mundial Sub-20. Así que bueno, qué bueno, ¿no? Los uruguayos pasan al Mundial, nosotros no pasamos la primera ronda. La verdad que bueno, da pena, pero bueno, por lo menos nuestro rioplatense, nuestro clásico rioplatense, pasa la ronda. Queremos que le vaya bien. También tenemos, bueno, dice, como les comentábamos hoy, de Riquelme dice ahora que, bueno, que está el tema de Tigre, todo queda en que lo va a contestar el martes, así que este martes va a contestar y bueno, lo estaremos compartiendo el próximo domingo en Dexter. Fútbol inglés: Rooney le dio el triunfo al Manchester United, el líder de la Premier aumentó su ventaja al vencer por 1-0 al Fulham, así que un partido espectacular y sigue sacando ventaja, ¿no? Bueno, como les comentamos un ratito, comenzó el Seis Naciones. Inglaterra derrotó a Escocia por 38-18 en el torneo de rugby. Esto lo pueden ir sintonizando en ESPN. Tampoco como está viendo cada una de estas fechas, que es espectacular el Seis Naciones de rugby, donde bueno, se dan algunos que otros golpes, ¿no? A ver, vamos con la encuesta. ¿Qué dice la encuesta? ¿Qué debería hacer Riquelme con la propuesta de Tigre? ¿Y a ustedes qué piensan? Bueno, la gente votó el 43% aceptarla y volver a jugar. Un 39% dice retirarse. Es bastante, medio chocante, ¿no? Para el 10. Otro 7% dice aceptarla, pero jugar la Libertadores. ¿Qué? Cualquiera. Aceptarla, pero jugar a Libertadores. O sea, no te juego el torneo. Cualquiera. La verdad que no tiene sentido. Y el 11% dice no aceptar y esperar ofertas del exterior. La verdad se deja mucho que desear. Pero bueno, así que el 43%, que es la mayoría, es aceptarlo y volver a jugar. Es una encuesta de ESPN. Por ahora hay un total de 1016 votos, que es bastante, y bueno, es un buen porcentaje para sacar alguna otra estadística de lo que va a ser el 10, ¿no? Pero bueno, aún así, Juan Román Riquelme, hoy por el nuevo equipo, está, ya hay unos afiches en Facebook, en internet, que los pueden encontrar, que dicen, buscando un trabajo, y se lo ve el tirado en la calle, y hay otro que dice que está ahí al costado de un mes, que está vendiendo verduras ahí en Uruguay, no sé qué, esperemos que no termine así, ¿no? A ver qué tenemos. No, es interesante lo de Román, pero esperemos que encuentre, es un gran jugador. Brasil no lo pudo tener porque, bueno, fue por una cuestión netamente de plata, ¿no? Porque en síntesis, si tenía más plata al equipo brasilero y decida que Juan Román Riquelme podía pasar, bueno, y otra cosa. Pero hablemos también de otro título. Por ejemplo, Beckham fue contratado para el PSG francés y va a estar jugando con dos argentinos conocidos, que es La Bessi y Javier Pastore, así que va a estar con los argentinos y también con Zlatan Ibrahimovic. Bueno, hay otra encuesta que también dice ¿cuál es el mayor aporte de Beckham al PSG? El 52% dice experiencia, el 12% dice fútbol y el 36% dice dinero. Bueno, recordemos que tiene bastante ruido el Beckham, hace muchas publicidades y demás. Bueno, hablando también un poco de otro titular, fue lo que fue el empate con el Real Madrid y el Barcelona, que fue otra cosa que dejó mucho que desear, ¿no? Hay otra encuesta que dice, ¿qué te sorprendió más del Clásico? El 51% dice falta de gol de CR7 y Lionel Messi, y el 49% dice el nivel de los suplentes. Recordemos que jugó con un equipo suplente, y bueno, dejó mucho que desear, la gente no le quiere ver bien fútbol, pero bueno, no era la Copa del Rey, no era la ocasión, y hay que ver bien el resultado, y hay que ver qué pasa en la vuelta en el Camp Nou, donde recordemos que el Barcelona, con nivel de visitante, es un plus que le dan para tener ventaja, ¿no? Así que es muy importante para ver cómo sigue la historia. Las 8:37 minutos. A ver, yo estoy acá en Plata, precisamente para la gente que me ve, que estoy en Los Hornos. Vamos a hacer un poco del recorrido, a ver. Me tengo que tomar acá, creo que es la línea 7, me deja en la terminal. De la terminal me tengo que ir a Retiro, de ahí me tomo otro micro que me lleva a Aeroparque, y de Aeroparque, no, a Ezeiza, me voy para Ezeiza, y de ahí recién sale el vuelo para Europa. Está complicado, che. ¿Sabes qué? Vamos un tema y a la vuelta estoy en Europa. For the last time, you think you got everyone figured out. We're living in a glass house, 'cause everything's shattering all around. Now tell me what you're mad about. I'm tired of all of the nonsense, and if you were to leave me now, I'd probably do nothing to stop it. I won't be missing you anymore. Missing you anymore, kissing you anymore, missing you anymore, touching you anymore, no loving you anymore. Is that what you really want? Is that what you really Extremos. Detroit, nigga. The reason why Robert's got a pack of pistols. Why is that? Detroit. Nigga. Detroit. Sorry, cops. What? You fucking pigs. Who the fuck is that? Fuck around and get popped. But no hesitation. Straight up. Where the fuck we stay at? Nigga, look where the fuck we stay at. Yo. Mike, testing. Fucking good as pop. You notice that it's sort of unique, cause you know it's me. My poetry's deep and I'm still matic. The way I floated is beat. You can't sit still. It's like trying to smoke crack and go to sleep. I'm strapped. It's snowing any minute, I could snap. I'm the equivalent of what would happen if Bush rapped. I bully these rappers so bad lyrically. It ain't even funny, I ain't even hungry. It ain't even money, you can't pay me enough for you to play me. It's cockamamie, you just ain't zany enough. Rock with Shady, my noodle is cock-a-doodle. My clock's cuckoo, I got screws loose. Yeah, the whole kit and caboodle, I'm just brutal. It's no rumor, I'm numero uno. Assume it, there's no humor in it. No more you know, I'm rolling with a swollen bowling ball in my bag. You need a fag to come and tear a new hole in my ass. Son las 8:27 minutos. Les quiero comentar que estoy acá, estoy en Buenos Aires. Es un desastre el tránsito, no se mueve nadie. Es una cola de coches, es moverse paso a paso, metro a metro. La verdad, te descompone, la verdad es muchísimo, pero bueno. Mientras tanto, bueno, vamos un poco de tiempo hasta que se mueva un poco el tráfico acá. Les comento, yo me estoy en algo que se llama el Corso. Es algo raro, cuando me dijeron, bueno, es un corso que se tira miedo artificial y demás, y dije, bueno, vamos a chusmear a ver qué onda. Y nos fuimos con mi tía, o sea, con mi primo y la familia, ¿no? En un poblado que se llama a Magdalena, o sea, lo que es Magdalena. Lo que consiste este evento es que vienen a... Thank you. ustedes disculpen este pequeño problema que tuvimos recién, fue que acá justo con el tránsito que está insoportable, no, los bocinazos me quedé, están locos, así que bueno, dije no, vamos a aguantar un segundo más. Pero bueno, les comentaba esto del corso, que estuve acá en este programa de Elena, bueno, consistía la comparsa y demás que pasaba, que tenía sonido, una fiesta bien burguera, bien de carnaval, muy pero muy bueno. Algo interesante el tema de la gorra de nieve que les comentaba, que lo que pasa, iba, la historia es así, cada familia lleva, cada persona lleva packs de nieves y demás, y este es el truco, los hombres le tienen que tirar a las mujeres y las mujeres a los hombres, ¿no? Así, todos un contra del otro, ¿no? Puede ser de los nenes más chiquitos hasta gente de la tercera edad, todos dándose con las gorras de nieve, ahí estando alerta, no sé, sintiéndose medio nervioso, ¿no? Es rara la sensación, de repente vas caminando por la calle y alguien te tira nieve en la cara. O después, bueno, ya la agarrás vos y empezás a buscar a toda la gente y a tirarle nieve artificial, ¿no? En los ojos, más que nada, así quedan ciegos si no pueden ver. No, pero está muy bueno, tenés que estar ahí alerta con ahí el aerosol de la nieve artificial. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Está bueno. A ver, 8:52 minutos. Ahora ya tiene que salir, ¿eh? Ya ahora en un toque sale el vuelo. A ver, escuchamos un temita musical bien corto y a la vuelta estamos en Europa. Bueno, y volvemos a de que ustedes son las 8:56 y qué frío que hace acá, por el amor de Dios. Estamos justamente en Europa en este momento y la verdad que acá el tema de las nevadas en este momento acá en Francia, en Inglaterra y en todo están nevando constantemente, ¿no? Se están llenando los centros de esquí, están usando muy bien claramente, ¿no? Pero bueno, aún así no da para salir en vivo desde acá porque está un toque fresco la cosa. Pero bueno, no nos preocupemos ahora en la temperatura, hablemos de qué pasó en la liga. Bueno, ya les comenté lo que pasó con Cristian Gol en contra. Y bueno, vamos a ver qué pasó con el resto de los partidos también, ¿no? Bueno, el Osasuna le ganó 1-0 al Celta, el Español de Barcelona le ganó 3-2 al Levante. Y como les comenté, Cristiano Ronaldo hizo perder a su equipo 1-0 frente al Granada, al Real Madrid. El Getafe ganó 3-1 al Deportivo y quedó expulsado a los 9 minutos Miguel Moya, una roja importante, ¿no?, para este equipo que le hizo pesar, pero bueno, así pudo lograr un buen fútbol, así que eso es lo destacado. El Málaga empató 1-1 frente a Osa. El Atlético Madrid ganó 1-0 al Betis. El Real Sociedad le ganó 3-0 al Mallorca. El Sevilla le ganó 2-1 al Rayo Vallecano. Y bueno, ¿qué pasó con el Fútbol Club Barcelona? Bueno, un empate 1-1 con un gol de Lionel Messi a los 38 minutos. Y del lado en contra, el Valencia, 32 minutos, hizo un gol el argentino Ever Banega. Esto es lo bien ahí, así que Barcelona está bien, tenía esa oportunidad que Edu perdió y seguía robando un empate, que está bien, es perfecto para mantener ahí estable la ventaja, ¿no? Así como está la tabla de posiciones hoy por hoy en el fútbol español. En la quinta colocación se encuentra el Betis con 35 puntos. Cuarto, el Málaga con 36. Tercero, Real Madrid con 43 puntos. Segundo, su compañero de ciudad, el Atlético Madrid, con 50 puntos, así que le está robando 7 puntos el Atlético al Real, ¿no? Y el Barcelona, si hay que robar, él roba, ¿no? Barcelona con 59 puntos, liderando la Liga BBVA 2012-2013. Así que bueno, justo 8:59. Bueno, le recordamos a toda la gente que nos pueden buscar en Facebook, en DXT, ponen el buscador DXT, también pueden buscarlo DXT Goa, va a ser mucho más rápido. Nos pueden escuchar en www.radiogoa.com. Ahí ven, ustedes ven la programación y aparece el banner nuevo de la nueva gráfica de DXT. Escuchan, siguen todos los programas grabados, ¿no? Y también pueden escuchar la radio en vivo. Bueno, pues fue todo, nos volvemos a encontrar el domingo que viene. Le agradezco a Wanda que nos estuvo operando desde el Bolsón. Y bueno, esto es así todo. Nos vamos a encontrar el próximo domingo de 20 a 21 horas acá en Radio 103.5 para todo el mundo. Un gran saludo. Todas las noticias de la Asociación de Enduro Cordillerano, fechas, campeonatos y mucho más.